Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola, hola, amigas y amigos, que a esta hora de la tarde ya tienen la oreja atenta a la sintonía de la Radio de Casa de la Cultura. Llegamos ya, y mi nombre es Carla Vega, y será un gusto volver a acompañarlos una tarde más de jueves. Hola a todos y todas, yo soy Freddy y hoy les acompañaré en su programa Mujeres Alterando el Sistema. Un saludo para todas y todos quienes estén del otro lado escuchándonos desde sus casas, autos, oficinas, locales, casas, tiendas, donde estén. Y estamos en la cabina de la radio, listos y listas para dar inicio a este su programa. Claro que sí, recuerden que nos pueden escuchar cada jueves a las 4 p.m. por la 940 AM. La radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, la primera radio pública cultural del país. Para quienes se la pasan más bien conectados en el internet, ahora con toda esta tecnología que por cualquier lado podemos llegar, tablet, celular, computador, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo entrando a www.radiocce.com o se pueden descargar la aplicación de la radio. Radio CCE HD. Para tablets, smartphones y Androids. Y si quieren una comunicación más directa con nosotras y nosotros, pueden encontrarnos en el Facebook, en nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema, y pueden seguirnos. Además, pueden ubicar ahí sus dudas, sugerencias, comentarios de música, dupletas, temas y demás. Hoy en controles nos acompaña Andrés de una manera profesional, haciendo lo mejor para que lleguemos a ustedes. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y les recordamos también que este programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y el apoyo de la Casa de la Cultura. Hoy empezamos ya, arrancamos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy, en nuestro segmento de Así Anda el Mundo, compartiremos un par de temas de actualidad. Para la dupleta de hoy tenemos una nueva voz. Ya les contaremos de quién se trata y qué tipo de música hace y cómo lo hace. En nuestro tema central vamos a hablar sobre la violencia de género, sobre las violencias no reconocidas, sobre esas pequeñas prácticas que hacen posible que la violencia sea tan profunda, tan aniquilante hacia las mujeres. Y bueno, sacando un poco a la luz de eso, vamos a compartirles un audio de una entrevistada del día de hoy. Ya les hablaremos de qué hace, de cuál es su trabajo y de quién se trata. Tendremos también nuestro ¿Sabías qué? Y finalmente les estaremos compartiendo nuestra agenda cultural, haciéndoles enterar las actividades de estos días de la capital, para ver, para aprender, para ir, disfrutar y estar, cuestionar, aportar en todos los espacios en los que se estén generando cuestiones culturales, que a la final es donde se desarrolla la vida. Así es, como ven, el programa del día de hoy estará buenísimo y les invitamos a que no se desconecten, que estén atentos. Y antes de empezar, vamos a escuchar una canción. Esto suena desde España y se llama Bellas. ¿Qué dice, Amparito? Somos bellas. Créetelo. Shh, calladito. Quien bien te quiere te hará sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro. Si soy libre, a tu verás. Así que no me cuentes historias de dragones y princesas. Cuéntame lo de mi relación. Cuéntame lo que sé. Que de madre soltera que tú. Sin atadura caminando, sin atadura voy bajando. El caminito que lleva cielo, así que estoy creando. Saludo a los barcos. Ey, ¿dónde va? La gente pasa y se queda pillada para badachala. Con los pelillos de mi sobaco, que sí, porque yo. Por fortuna y por convicción, creo en la suerte que a mí me espera. En mi constancia, en mi cerrazón, va a conseguir lo que yo quiera. Sin atadura caminando, sin atadura voy bajando, el caminito que te va, y el oasis que estoy creando, de linda la vista clara, con los ovarios para adelante, y dispuesta a salir a la calle a comerme el mundo desde el día de la muerte, porque me quiero estirar. Esto era Canteca de Macao y Amparo Sánchez con su tema Bellas. Ahora nos vamos con nuestro primer segmento. Con nuestro primer segmento es Así Anda el Mundo. Y es Así Anda el Mundo, que sabemos que el día de ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Es decir, contra todas esas formas de intolerancia, de odio, de violencia, de de no aceptar que el mundo es diverso, de no aceptar que el mundo tiene todos los colores, sabores, expresiones, gustos, decisiones. Un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Esto es lo que está detrás de esta fecha. Antes de mayo del 90, las lesbianas, gays, transexuales eran consideradas y considerados como enfermas, como pervertidos y se trataban como afecciones médicas. Pero a pesar de que pasaron 26 años de esa declaración, cada día cientos de personas siguen sufriendo agresiones, insultos, discriminación por identificarse con un género o sexo diferente al que nacieron o por simplemente amar o desear a una persona de su mismo sexo. Entre noviembre del 2012 y enero del 2013, el INEC hizo un estudio de caso con 2.805 personas de la población LGBTI de 18 años en adelante. Algunos de los resultados más importantes fueron: según el estudio, el 44.4% de las personas entrevistadas viven con sus padres, mientras el 1.4% con su esposo o esposa. Del total de la población LGBTI entrevistada, el 70.9% reportó que vivieron alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar, de los cuales el 72.1% sufrió algún tipo de experiencia de control, el 74.1% experimentó algún tipo de imposición, el 65.9% sufrió rechazo y el 61.4% violencia. La forma de rechazo más recurrente que sufren que sufre la población LGBTI es que dejaron de hablarle uno o más familiares, con un 26.2%. En términos de discriminación y violencia, el mayor porcentaje de eventos que se suscitan en espacios públicos, mientras que en términos de exclusión, estos se dan en mayor medida en espacios privados. Como lo escuchan, esto parecería extraído de un cuento de horror, de una película, de algo fantasioso, de algún experimento de ficción, pero no, lo vivimos a diario y datos como estos existen. De hecho, en el país existen clínicas de deshomosexualización, es decir, centros de rehabilitación en los cuales ingresan a pacientes con otra orientación sexual diferente a la heterosexual, que con la promesa de que pueden curarles de esa afección, que pueden curarles y que se trata como una enfermedad esta orientación sexual. Los datos anteriores que acabamos de compartir son muy decidores, son una prueba contundente de que nuestra sociedad, la sociedad de acá, la sociedad ecuatoriana, no logra superar el prejuicio hacia la diferencia, en este caso hacia las diversidades de identidad y orientación sexual. Así que así andan las cosas en nuestro país, ¿qué será de hacer? Hay que seguir pensando en estos temas y bueno, nosotros les dejamos ahí el bichito y continuamos. Revisemos ahora qué hay para nuestra dupleta. El día de hoy, desde España, en nuestra dupleta le traemos a la famosísima Mala Rodríguez. La dupleta, les recordamos que es nuestro espacio para la difusión de voces femeninas, feministas también, con propuestas musicales con contenido social. Y bueno, hoy en la dupleta, La Mala, María Rodríguez Garrido, conocida como La Mala Rodríguez o La Mala, simplemente es una cantante española de rap. Nació en Jerez de la Frontera el 13 de febrero del 79. A los 2 años se mudó a Sevilla, donde ya se crió. Allí fue forjándose entre el rap y crea un dúo con el DJ El Cuervo del colectivo QMJ, con el que sacó a la luz una maqueta de 5 temas y dio más de un concierto. Dice que la primera historia de La Mala comienza con el graffiti. Ella pintaba las paredes y allí ponía su nombre, María. Luego solo empezó a escribir Mala. Sus primeras letras las empezó a escribir desde muy niña, prácticamente toda su vida ha escrito. Rapeaba encima de ritmos y expresaba todo lo que sentía y veía en su realidad. Este que vamos a escuchar es un primer tema musical de La Mala. ¿Quién manda? Nunca se vive suficiente.

8 neuronas, plasma, pencil, pique y otros antojos. Ya os veo ya convertidos en rastrojos, pingajos, con esos despojos sobre los hombros, hombres y mujeres equivocados, comiendo la ración entera de un bocado. Bajo el sol somos lo mismo, y si no nos desnudamos, y si no bailamos, y si no comemos, y si no reímos, y si no follamos, y si no cagamos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué nos parecemos? ¿O qué nos matamos? ¿O qué tienen sed? ¿Por qué? Si teniendo agua no se la damos, son solo niños, el presidente cabrón está ahí, ¿por qué lo votamos? Abro la ventana, siento el aire moviendo mis ramas. El mundo me está tocándome la membrana, que se vendió más barato. El jaco, la manzana, cualquiera puede amarme, cualquiera matarme, cualquiera sentenciarme. Pero ¿quién me libera? No existe enfermedad certera, todo hecho es puro cuento. Y bueno, esta fue nuestra dupleta con La Mala Rodríguez, y sin más preámbulo empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la violencia de género que sufren las mujeres, tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres, y en concreto tiene que ver con el consentimiento, que es un elemento donde se pueden reunir todas estas problemáticas, donde algo tan simple como el consentimiento, como el decir sí, no, acepto, no acepto, quiero, no quiero, deseo seguir, no deseo seguir, puede tornarse en algo tan profundo y tan terrible. Así que el día de hoy vamos a pasarles un audio de Carla Larrea. Ya les contaremos quién es. En el audio ella se presenta. Teníamos para hoy una entrevista que le hacen, que está en YouTube, la pueden ver. Pero en definitiva ella es cineasta y hemos visto parte de su trabajo con un corto que explora temas sutiles que tienen que ver con toda esta violencia que sufren las mujeres. Este corto se llama Indeleble. Temas fuertes que se presentan a veces de formas sutiles, diríamos mejor. El consentimiento, que tiene que ver con las relaciones afectivas y las relaciones sexuales también. Vamos a ver qué nos cuenta Carla Larrea sobre su corto Indeleble. Bueno, estamos el día de hoy con nuestra invitada de lujo. Ella se llama Carla Larrea. Ya se va a presentar ella misma, como les dijimos al inicio, pero eso, queremos como hacer la antesala a esta especialísima conversación que vamos a tener con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar con ustedes y hablar un poquito en este espacio súper lindo que tiene. Listo, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, estudias, trabajas, dónde estudias, dónde vives, qué haces. A ver, bueno, yo ahorita, qué difícil pregunta, ¿no? ¿Qué hago ahorita? Pero bueno, yo estudié cine, primero en el INCINE, me gradué de la tecnología y después me fui a estudiar licenciatura en cinematografía en México, en una escuela que se llama Centro de Capacitación Cinematográfica, que está en el DF, bueno, ahora Ciudad de México, y que pertenece a Conaculta, que es como la Secretaría de Cultura de México, y también a la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, egresé más o menos en julio del año anterior y desde ese entonces vine a Ecuador un poco a desarrollar la tesis y a terminar un poquito un proyecto que traía de documental también el año anterior. Y eso, ahora estoy desarrollando nuevos proyectos personales, además de mi tesis, que es un corto de ficción, que es muy probable que filmemos acá en Ecuador. Y nada, también estoy produciendo un documental de unos compañeros, estamos buscando fondos y un poquito de todo también, lo que salga. Eso. Bacán, Carlita, qué bueno que... ¿Y hasta cuándo vas a estar por acá? Yo creo que al menos todo este año me voy a quedar en Ecuador. De hecho, el próximo semestre voy a dar unas clases en el INCINE igual. Bueno, aparentemente Y nada, o sea, ir viendo también lo que pase con la vida, cómo nos vaya llevando, porque luego planifico un montón de cosas y no salen, entonces eso. Muy bacán. Nos llamó la atención el cortometraje que presentaste tú en México, que es donde estudiaste, ¿verdad? Entonces, háblanos un poco de eso, de bueno, ya vamos a escuchar también un audio de una entrevista que tú diste sobre el corto, pero queremos saber qué motivaciones tiene este tipo de trabajo que haces, si fue incidental el tema que escogiste o estás interesada más bien en hacer algo así más activista desde el arte hacia el tema tan delicado que tocaste en tu corto, que es indeleble. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Yo empecé a trabajar indeleble en el 2014 más o menos, escribir el guión con, yo le digo mi cómplice, es un ser maravilloso, se llama Ipati Argüero, es la guionista de la película y es con quien de ahí en adelante hemos decidido trabajar juntas. Y en ese momento es extraño porque yo con ella estaba escribiendo otra historia. Era una historia que yo tenía por ahí desde hace un montón de tiempo, que me interesaba indagar y tal. Pero algo no estaba funcionando. O sea, habíamos escrito ya una primera versión y era un guión más o menos como de 20 a 25 minutos. Y las reglas, digamos, del juego de hacer ese ejercicio, porque ese es mi ejercicio de término de la especialidad de dirección en ficción, ¿no? Entonces, como para cerrar ese año de especialidad, nos daban ciertas reglas para hacer un cortometraje. Y el cortometraje en teoría no debía pasar los 15 minutos. Entonces, el anterior guión que estábamos trabajando con Ipatia, nos dimos cuenta que si le cortábamos cosas solamente no iba a funcionar. Entonces, yo decidí emprender como el camino en buscar una historia. Y me costaba un poco de trabajo saber de qué hablar. Y de repente, como que miré un poco adentro de mí y empecé a hacer un trabajo más introspectivo con respecto a cuáles son los temas o cuáles son las cosas que a mí me generan un nudo en la garganta o un hueco en la panza, digamos, para ponerlo más visceral. Esas cosas de las que me cuesta hablar o que me generan mucho coraje y mucho dolor y tal. Y entonces llegué al tema de la violencia de género, ¿no? O sea, siempre había tenido un acercamiento. Yo lo que digo es que hasta hace más o menos un año, en realidad, yo había tenido un acercamiento al feminismo muy empíricamente, como muy desde la experiencia personal y muy desde la vivencia también, o sea, sin haber leído mucho y esas cosas, sino era como un acercamiento natural, digamos. Y yo en ese momento no era muy consciente de todo lo que yo iba a tocar hasta que, como digo en esa entrevista que van a poner, yo de repente empecé, sabía algo que me pasaba y era que yo leía puras noticias de feminicidios o leía puras noticias de violaciones o de mujeres golpeadas o de cosas así muy extrañas de alrededor del mundo y eran las noticias que a mí me hacían llorar. Y yo no entendía muy bien por qué. Y entonces, también como partiendo de una experiencia personal nada agradable, fue que yo decidí que hay que hablar de esas cosas que a mí me generaban el nudo en la garganta, porque creo que las pantallas son una buena plataforma para decir lo que a veces los discursos, eso, se quedan en discursos, ¿no? Entonces el cine te da muchas herramientas y te permite indagar otro tipo de lenguajes a través del que puedes llegar con la gente, ¿no? Entonces, emprendimos Indeleble desde ahí y se fue complejizando mucho. O sea, todo el proceso fue muy difícil porque aparentemente nadie entendía esta historia. Nadie nunca entendía y me topaba en las asesorías de guión, o sea, desde las asesorías de guión hasta las últimas asesorías antes de filmar con ciertos maestros, era una pared, ¿no? Porque todo el tiempo era pero ella está como loca, está como esquizofrénica. Incluso después de filmar, me pasó en las asesorías cuando estábamos editando, antes de terminar la película, habían profesores y profesoras que me decían, pero está medio loca ella, ¿no? Así, si ella es la que provoca todo el tiempo, este corto no lo entiende, no tiene sentido, ella se lo buscó. O sea, como las cosas que... Y Patia y yo, y creo que muchas mujeres, estamos acostumbradas a escuchar cada vez que vivimos. Claro, es decir, ¿qué te pasó ahí, lo que pasa en la realidad? Que así esté logrado artísticamente, cuesta entender que es así, que el problema existe y se sigue y se reproduce el hecho, ¿no? Se invisibiliza que ahí hubo un hecho de violencia sexual. Claro, es muy fuerte porque en el guión, o sea, era muy chistoso, ¿no? Nos planteamos hablarle a la gente que no piensa como nosotras, que es mucha más de la que nos gustaría, ¿sí? Que no está civilizado, digamos. Exacto, o sea, o que cree que estas cosas son normales. Y es importantísimo que vos topes de esto en tu corto, porque justamente no es un hecho violento, sino un poco más cotidiano, podría pensarse. Más, no sé si sutil, pero más invisible, ¿no? Más fluido el asunto, capaz. O sea, para mí, y bueno, supongo que ustedes van a coincidir que finalmente es un acto de extrema violencia, muy fuerte. Pero claro, cotidianamente está súper aceptado, además porque viene de estos lugares que en teoría no te esperas por la construcción social que tiene el agresor, digamos, en la sociedad. De hecho, puedes justificarlo tú misma. O sea, no sé si es justificar, pero una vez que te pasan cosas similares, es complejo porque es de alguien cercano, porque ya no es este extraño en este callejón oscuro, este cara de malo, o este borracho que no conoces, ¿cachas? Claro, lo que está en el imaginario. Claro, que es lo que tú te imaginas, que te dicen violencia o violación o algo, y lo primero que te imaginas es eso, ¿no? Así como unos seres malos, seres enfermos, seres tal, ¿no? Y lo que yo decía, creo que alguna vez he hablado contigo mismo, Freddy, que es entender que los violentadores no son enfermos, al contrario, son personas súper sanas, son hijos súper sanos de un sistema patriarcal, entonces... Si es que lo entiendes desde ahí, es mucho más sencillo, como, no sé si empatizar, pero por lo menos cachar, porque la gente se rechaza tanto o normaliza tanto más bien este tipo de violencias, ¿no? Porque es una cosa que es súper cotidiana. Y justo lo que nosotras queríamos apelar desde hacer Indeleble era... hablar de una situación tan cotidiana, que está tan normalizada, que no debería ser normalizada y que no debería estar de alguna manera justificada porque es tu amigo, porque es tu novio, porque es tu pareja, ¿me explico? Y también pensamos que para que sea violencia no necesariamente tiene que haber golpes. O sea, cuando a alguien le dicen violación, y a mí me pasaba antes, hace muchísimos años, claro, te dicen violación, lo primero que se te ocurre es que te golpean, que te pegan, que te desgarran la ropa, que es un tipo terrible, asqueroso, así que ni siquiera se te hace atractivo y tal, ¿no? Entonces, nosotros decidimos jugarle a todo lo contrario de eso. Y, por otro lado, decidimos jugarle mucho a estos preceptos, entre comillas, de... La chica es la que provoca porque se cambia enfrente de él, porque se emborracha. Entonces, el corto. O sea, no, yo no sé, a mí me cuesta un poco como también juzgar mi propio trabajo, ¿no? Pero fue más o menos desde donde nosotros, no, bueno, nosotras dos decidimos concebir a los personajes. Estábamos escuchando una parte de la entrevista que mantuvimos con Carla Larrea. Ella es la productora de el cortometraje Indeleble. En la entrevista comenta un poco de qué, cuáles son como las reacciones que generó este corto, pero tal vez no queda muy clara cuál es el contenido de este corto y nosotros podemos, queremos más bien explicitarles, contarles, para ver qué piensan ustedes, qué les genera. Este corto inicia con la historia de dos amigos que se miran como muy cercanos, que después de una fiesta de despedida de uno de ellos, es un chico y una chica, una fiesta de despedida con música, con fiesta, con alcohol, termina como con un momento bastante emotivo, donde la despedida entre ellos dos además se junta con un beso que en algún momento se malentiende, se malinterpreta por el amigo del corto, y él avanza como en medio del desenfreno, avanza y empuja hacia a que se concluya con una relación sexual donde no hubo un consentimiento, donde hay una clara resistencia de su amiga, pero que porque empezó como con un, digamos que con un beso al inicio consentido, se entendió que el resto también estaba consentido. Así es, en definitiva, lo central es una escena sexual que se supone es propiciada por la chica y que en el transcurso de ella intenta detenerlo y no lo logra, y no plantea una escena de violencia física ni de una agresión fuerte, pero no hay consentimiento ahí. Es así que queremos de pronto detenernos un poco sobre ese punto, el consentimiento. Vamos a conversar un poco más alrededor de este tema, antes, no sin antes irnos con un temita de Pedro Guerra, Lilith. La primera mujer. Y bueno, volvemos con el tema de hoy, que estábamos conversándolo a través de este audio con nuestra invitada Carla Larrea, frente a la violencia, frente al abuso, frente a miles de formas en las que las mujeres son humilladas a diario. Y este corto metraje indeleble se plantea como una posibilidad de denuncia de situaciones quizá mínimas, pero que concentran cosas trascendentales en esos cortos instantes. Seguimos, vamos a escuchar un poquito más de la entrevista que le hicimos a Carla Larrea y regresamos con más. Como apelar a estos imaginarios y a estas verdades supuestas socialmente, que son ella provoca y él, para ser violentador, tiene que cumplir ciertas características, tipo ser un extraño, es un tipo desagradable, no sé qué, como muchas cosas, ¿no? Y en el corto creo que cuestionamos un montón eso, y por eso el casting también fue súper importante, al menos el casting de él, bueno, de los dos en realidad, pero el casting de él, escoger al actor de él, o sea, yo ya desde la dirección decía, yo le tengo que escoger un actor que a mí como directora me parezca un tipo atractivo, ¿cacha? Que pueda decir, sí podría salir con ese man sí me podría gustar y tal, porque cuando estás en ese plan, nunca estás en modo de defensa. Claro. Ahora quisiera que nos cuentes un poco más sobre lo central, o lo que consideramos nosotros central en el corto, que quizá ya no es como tanto tu mirada como artista, como directora de este cortometraje, sino como mujer, y es el tema del consentimiento. Vemos que no busca como una mirada desde algo moral, pero qué tan importante es el consentimiento, y hablemos de eso, o sea, está en el centro de lo que expones tú en esa situación, ¿verdad? Qué importante que es el consentimiento, porque si es que la mujer es la que consiente la situación, pues puede darle un giro, ¿verdad? ¿O cómo lo ves? Sí, o sea, justo de eso iba también. O sea, siempre estuvimos con mi patria, siempre tuvimos, o sea, digamos, el corto no es lo que era en el guión, la verdad sí se modificó muchísimo, pero creo que en esencia está ahí, ¿no? Entonces, fue una de las cosas que más nos costó de alguna manera en el guión, pero a mí fue uno de los retos más grandes de dirección. Y yo lo uno a la pregunta de, o sea, ya sé que no me preguntaste como del lado artístico, pero tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo les explicaba yo a los personajes que pasaba lo que pasaba, a mis actores que pasaba lo que pasaba? Y tiene que ver con entender el consentimiento, ¿no? En mi cabeza, como mujer o como persona, deja mujer, o sea, como persona tú puedes retractarte hasta el último momento, o sea, incluso en el momento en el que accediste y están pasando las cosas y no te sientes bien, estás en todo tu derecho de parar y decir, perdón, no me siento bien, y se acaba el asunto, o sea, no tendría por qué ser de otra manera, ¿me explico? Claro, entonces, si tú hayas estado parte de la situación, si en último momento te echas para atrás, pues así es. Ajá, entonces, nosotras estábamos jugando mucho con eso, y es muy interesante porque fue una de las cosas que a mí más me cuestionaban mis actores al momento de dirigir esa escena, porque ella me decía, pero si a mí me gusta, ¿por qué paro? No entiendo por qué paro. Entonces yo le decía, mira, no es un tema como de gusto, es, o bueno, sí, puede ser, pero hay veces que solo te quieres dar un beso con alguien. Hay veces que solo quieres bailar con alguien. Hay veces que solo quieres llegar hasta cierto punto con alguien. Y no necesariamente significa que estás accediendo a tener sexo con esa persona. Lastimosamente vivimos como en una sociedad, al menos voy a hablar de un poco de lo que yo conozco más, que es desde los códigos heterosexuales de relacionarte a ese nivel. Y claro, a veces porque un tipo o un amigo, o sea, ni siquiera un desconocido, te invita a un trago, asume que ya le estás coqueteando, ¿cachado? O que ya te puede besar, o que tal, o si bailas con esa persona, entonces te vas a ir con él a su casa, ¿cachado? El porque hecho tienes de que un compromiso de alguien, tienes ya el compromiso de solventarle su necesidad sexual al loco. Exacto, y justo eso, por ejemplo, hablábamos con una amiga, el otro creo que tiene que ver un poco en situaciones cotidianas, ¿no? De yo estaba con un chico que con el que había pasado algo alguna vez, y de repente estábamos comiendo en tal lugar y me dice, tengo una botella de whisky en mi casa, ¿quieres venir? Bueno, ¿por qué? Porque la conversación estaba increíble, me decía ella, y porque es un tipo que me cae súper bien, me gusta conversar con él. De repente llegan a la casa, como a la casa de él, y él le dice, bueno, y ya, como que intenta acercarse, ¿no? Y ella le dice, no, pana, o sea, yo vine porque estamos conversando, porque me gusta conversar contigo y tal. Al final, no me acuerdo bien cómo termina esta historia, pero creo que termina distinto, o podría no terminar distinto a lo que pasa en realidad, que se enojan contigo porque se asume que en estos códigos de los que yo creo, ya hay una, o sea, se da por hecho un consentimiento que en realidad no ha pasado por ahí todavía. Entonces, creo que es una cosa para revisarnos desde todos lados, ¿no? Así como cachar que hay que preguntar hasta el último momento. O sea, ¿estás segura que quieres hacer esto? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Bueno, y con eso, como, creo que sería la única manera, porque incluso no sé, hay un lenguaje corporal, ¿no? En la situación que tú muestras. Mira, en la situación que tú muestras, la chica no le dice cosas tan expresas, pero como que detiene, intenta detener, no da varios signos corporales de que no se está sintiendo bien con la situación. Creo que aunque no haya preguntas tácitas, existen varias señales que la mujer está haciendo, que la persona que no se siente cómoda en esa situación emite. Entonces creo que como que sí, no habría mucha excusa para decir que el hombre pensaba que ella estaba de acuerdo, porque si bien no le dijo nada tan expreso, era muy claro, ¿no? Estábamos escuchando esta última parte de la entrevista y por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortarla ahí, porque hay una parte más que Carlita nos comentaba como de su trabajo y de este corto que, aunque dura muy poquito, dura 10 minutos, da para hablar por largo rato. El tema central, el tema central del corto y el tema que nosotros también quisimos rescatar es el consentimiento que se da en las relaciones afectivas o en las relaciones sociales en general, y en el caso del corto, en las relaciones sexuales también. Y bueno, estábamos hablando en el audio justamente del consentimiento de Carlita. Nos comentaba que el decir no, el decir basta, espérate, cualquier palabra que indique que una situación no debe avanzar en el sentido sexual, debe ser pero tomado con la mayor de los entendimientos y del respeto que exige esa situación. Y bueno, es muy difícil ver eso en nuestras cotidianidades. A cualquier hombre nos debe haber pasado algo así, y proseguimos. Decíamos que el lenguaje corporal también es importante para saber cuando alguien no se siente cómoda en un suceso, en una situación. Y bueno, para poder conversar con Carlita más detenidamente en otra ocasión, ella nos acompañará para hablar igual un poco más de su trabajo, pero queríamos esto dejar un poco sentado el tema del consentimiento, de esas situaciones que hacen que violentemos a una mujer, que hace que violentemos en algo que se presentaba como placentero, como agradable, pero que terminamos haciendo un infierno, algo que no se borra del recuerdo de una persona, algo indeleble, como lo marca Carlita. Así es, la línea que puede estar como en medio, la línea súper súper delgada en medio de una relación sexual, no sé, como común, normal, y una violación, un abuso sexual, está justamente en esto, como en este momentito importantísimo y el que a veces se le resta importancia, se lo elimina, se olvida también, o se piensa que no tiene nada que ver, que es el consentimiento, querer estar en una situación, querer permanecer y querer concluir esa situación, es algo que es importante para saber que estamos como no saliéndonos de un momento que puede ser placentero a un abuso como tal. No necesitamos golpes, no necesitamos gritos, ni siquiera. Se necesita únicamente como no frenar una situación, no parar, imponer no necesariamente con la fuerza, sino con la persistencia, se puede decir. El trabajar el tema del consentimiento es algo que es importantísimo, no solo para quienes son, digamos, en el caso de la historia del corto, no solo para los chicos, sino también para las chicas, el tema de poder reconocer que el consentimiento es algo que no puede olvidarse, ¿no? Es que es como no podemos poner como en segundo plano el querer o no querer estar en una situación, porque eso, aunque no sea reconocido, como lo mencionaba Carlita también en la entrevista, aunque socialmente no sea muchas veces como reconocido o legitimado, eso puede tardar, puede generar daños como más a nivel íntimo, personal, emocional, que durarán muchísimo tiempo en curarse, el saber que se dejó pasar, se dejó avanzar situaciones en las que no estábamos totalmente convencidas, en las que no estábamos aún nunca supimos si tuvimos opciones de decidir si queríamos o no. Y bueno, despedimos el tema de hoy con una agenda cultural que hemos preparado para ustedes y como siempre nos despedimos esperando que el tema que trajimos hoy para ustedes, para conversarlo, genere y germine más bien muchas reflexiones, que se conviertan en acciones, que se conviertan en cambios y que se conviertan en mejores realidades para poder salir de estas relaciones, para pensar en otras relaciones posibles en las que la violencia no sea tan común y no sea tan recurrente. Y les agradecemos por habernos escuchado el día de hoy, les esperamos el siguiente jueves. Del 18 al 20 de mayo, desde las 2 hasta las 9 de la noche, se estará desarrollando la primera gran feria de cultura erótica. Exhibición, arte, poesía, fotografía, cortos eróticos, conversatorios, pasarela, productos novedosos en un solo sitio en torno al erotismo. Esto se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vaya, dese una vueltita, seguro se sorprende gratamente y sobre todo para ampliar nuestras posibilidades de vivencia y de exploración de la sexualidad más libre. Les comentamos que hasta el domingo 21 permanecerán todavía algunas de los documentales en la lista de los de DOC. Pueden ir, los documentales se presentan en el InCine, aquí en la Casa de la Cultura también, en Flaxo Cine y en el 8:30, son como los escenarios donde se estarán presentando las películas, y hay una que otra película que pueden también verla de manera gratuita en el Parque Kumandá. El domingo, por ejemplo, estará presentándose el documental, mejor dicho, de Las Mujeres de Cine, de Siana Yago, quien habla o muestra como la realidad de la violencia sexual y el aborto en nuestro país. Y nada, ha sido un gusto acompañarlos este jueves. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Y buena tarde. Chau, chau. Chau, chau.